en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre, estamos encantados de saludarte, no solo a través de la radio, sino también de televisión, Teleelch, nuestra web y app teleelch.es. Hoy es miércoles 8 de noviembre del 2023. Tenemos un miércoles muy deportivo y no solo por la última hora del Elche Club de Fútbol, que tiene partidazo el sábado frente al Zaragoza, sino porque esta noche tenemos a las 8:30 partido de ida de la tercera eliminatoria de la competición europea en balonmano femenino. El Attico Club Balonmano Elche frente al Ionios griego. Desde las 8:15, retransmisión en directo en Teleelche Televisión. Mañana el partido de vuelta a la misma hora, mismo escenario y misma televisión. Teleelche. Nos hablará de esta previa José Antonio González. Y en el Elche Club de Fútbol, la mirada puesta en el Zaragoza del cuestionado y para nosotros admirado Fran Escribá. En Zaragoza, que en los últimos 9 partidos solo ha ganado 1, ha empatado 4 y ha perdido 4, con lo que ha visto como de ser líder. Ahora mismo está en novena posición con 22 puntos, solo 2 más que el Elche, que tiene 20. Cuando hace poco más de mes y medio, 2 meses, llegó a sacarle más de 10 puntos a los franjiverdes. Pues bien, el Elche puede adelantar al Zaragoza y para ello solo tiene que ganarle aquí el sábado en el Martínez Valero con el apoyo de su afición. Solo un alta de las 7 bajas que podría tener se va a producir, la de Salinas, que hoy ha entrenado con normalidad. El resto, pues prácticamente todos son bajas. Seguras las de Sergio León, que ojo, hay buenas noticias. Todos pensábamos con esa rotura completa del tendón de su pierna izquierda que estaría hasta 2024 sin jugar. Por la evolución y las sensaciones del futbolista, podría volver para el último partido de noviembre contra el Amorebieta o el primero de diciembre contra el Alcorcón. Esta es sin duda una muy buena noticia porque supondría adelantar casi en un mes los plazos de recuperación. Ya decíamos que no es lo mismo una rotura parcial del tendón que una completa. Es mejor la completa, aunque bueno, pueda parecer que no, pero para la medicina así es. Además de Sergio León, también bajas Fidel, Borja Garcés, John Chetaulla, el sancionado Nico Castro y la sexta baja, aunque no está confirmada por el club, pero presumiblemente será también la de Pedro Vigas. Así que estaríamos hablando de 6 bajas para el partido contra el Zaragoza. Por cierto, el pichichi del Elche, Óscar Plano, sigue pensando como el primer día cuando llegó, que el Elche es un claro candidato al ascenso. Si no, no hubiera fichado. Él sigue pensando lo mismo. Óscar Plano. Sigo pensando totalmente lo mismo que cuando el día que llegué y dije que si no pienso en ascenso directo no voy a venir aquí. Por lo que veo día a día, con los compañeros, con el cuerpo técnico, todos pensamos en que este equipo tiene potencial para estar arriba. Como te digo, cuando pulamos un poco en algunos aspectos cosas, creo que el equipo va a ir para arriba. Al final, estas 5 últimas jornadas somos de los mejores equipos. Será por algo, por las cosas que estamos haciendo bien, por los compañeros que estamos muy implicados. Y estoy convencido de que este equipo va a estar, al final de año, va a estar arriba. También subí con el Valladolid, no metiéndome en ningún momento en playoff. El último partido de Liga me metí en playoff y ascendimos. O sea que hay que ir con paciencia y sobre todo las últimas 10 jornadas estar ahí metidos, que es lo fundamental. Aquí lo sabemos bien, el año del último ascenso a primera, el año de Pacheta, de Nino, de Javi Flores y compañía, Gonzalo Verdú, Josan, el Elche, ya sabemos todos cómo ascendió. No precisamente siendo el favorito, metiéndose a última hora y ganando en el tiempo ya de prolongación en el último partido, en Girona. Girona que ahora está realmente espectacular como líder de la Liga, en Primera División. Dos líderes inesperados, como hoy reflejaba el Marca, el Girona en primera y el Leganés en segunda. El fútbol al revés. Por cierto, ya os decíamos ayer que el sorteo de Copa del Rey será el miércoles que viene a la 1:00 p.m. desde la Ciudad del Fútbol. Y para ir desgranando un poco el grano de la paja, el Elche, ahora mismo de los, para que sepáis qué rival le puede tocar, lo contamos. Quedarían ahora mismo vivos de tercera, segunda y primera red 21 o 22 equipos. Todavía hay dos partidos por jugarse. La Gimnástica Segoviana frente a Sestao, de ahí uno de ellos va a pasar. Y luego el otro partido, el Zaragoza, que juega frente al Arceneta el martes que viene. Bueno, pues 21 o 22 equipos de las categorías inferiores del fútbol no profesional. Quedarán 17 o 16 de segunda, depende de lo que haga el Zaragoza, ahora mismo ya hay 16 clasificados. Y quedan 15 de primera, porque los cuatro europeos todavía no entran. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los de inferior categoría, los que dependen de la Federación Española de Fútbol, vamos, del fútbol amateur o semi-amateur, van a enfrentarse contra equipos de primera y de segunda. Quedarán unos 6 o 7 de primera a segunda red. Y de esos 6 o 7 se emparejarán a los 17 o 16, depende de lo que haga el Zaragoza, contra los de segunda. Es decir, que al Elche le puede tocar uno de esos 6 o 7 de primero o segunda red. Si fuese así, jugaría partido único fuera de casa, los días 5, 6 o 7 de diciembre. Pero tiene muchas posibilidades que no le toque ese y le toque uno de segunda. Con lo que en el Elche lo que desean es que le toque un segunda y que la bolita del Elche salga primero para jugar el partido en casa, en el Martínez Valero, y no tenga que hacer un largo desplazamiento. Por cierto, como el Elche juega el primer partido de diciembre el domingo día 3 a las 4:15 en Alcorcón, en el campo de Santo Domingo, no confundir con el Caribe, el partido de Copa no será martes 5, será o miércoles 6 festivo o jueves 7, y luego el Elche recibiría al Cartagena en ese siguiente fin de semana. La Copa el Elche la juega entre los partidos ante el Alcorcón y luego el Cartagena. Todo ello aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. O si lo prefieres, visítanos en nuestras instalaciones de Alicante, en Avenida de Elche 160, marcosocasión.com. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Ya están aquí las ayudas de fondos europeos. Hasta un 40% si cambias tus ventanas en Eurosistemas Elche. Las mejores marcas en ventanas al mejor precio. Beru Térmico, Velux, Solven, K-Line. Pide presupuesto y consulta nuestras ofertas. Te convencerás. Porque la calidad genera confianza. Eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar. Águila Bar, bares para vivirlos. Tu coche en las mejores manos con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV, con recogida y entrega limpio a domicilio A y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Seguimos en directo. La sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Hoy comparecía en rueda de prensa un futbolista que cada vez tiene más peso. Y no me refiero a la báscula. Peso en el vestuario, peso en el campo y máximo goleador. Empieza a asomar la mejor versión de Óscar Plano y esa es una gran noticia. Sobre todo cuando te faltan dos de los tres delanteros que tiene el equipo. Óscar Plano hace balance de este primer tercio de competición y define en qué momento se encuentra el equipo. Creo que estamos en una racha y una dinámica buena. Llevamos varios partidos, 5 partidos sin perder y ganando con autoridad en algunos de ellos. Pero bueno, creo que todavía hay cosas que mejorar. Creo que este equipo tiene mucho potencial y creo que este tercio nos ha servido para aprender de lo bueno y de lo malo, y creo que lo que queda de temporada va a ser muy bueno para el equipo. Un Óscar Plano que sigue pensando en ascenso directo, dice que tienen potencial, que en cuanto se pulan algunos defectos, el equipo va a seguir sumando puntos, convencido de que al final de temporada van a estar arriba, que la clave está en los últimos 10 partidos. Como siempre, es un futbolista que deja titulares en el verde y también fuera de él. Dice que cuando se le preguntaba si ahora son, que curiosamente desde que se han vuelto más prácticos llegan más puntos al casillero y se ganan más partidos, decía que bueno, que han mejorado en sufrir y en sufrir sin balón, y que si tiene que firmar, jugar mal y ganar, que lo firma. Que la segunda división, bueno, pues cuesta mucho, es complicada, y el cambio de primera cuesta, el cambio de mentalidad de primera a segunda cuesta, pero que el equipo ya está totalmente adaptado y mentalizado. También ha dicho que frente al Zaragoza están en casa y nadie tiene que llevarse los puntos. Que bueno, también ha reconocido, cuando se le ha preguntado por qué han ido de menos a más, que hizo mucho daño la salida de Lucas Boyé, de Pere Milla, que les perjudicó. La verdad es que es un jugador que habla abiertamente y da gusto escucharle. Y en cuanto a su momento personal, se le preguntaba, y lo mejor que lo responda él, ¿qué ha influido en que haya ido de menos a más como el equipo? Bueno, sí es verdad que el míster en un partido habló conmigo, vemos un poco pues qué quería de mí, qué podría mejorar y creo que también, bueno, hago lo que me gusta, hago entreno porque es algo que me encanta, siempre intento mejorar, al final, como siempre digo, la edad es un número, me siento muy joven, me siento muy bien, me siento muy alegre de estar aquí y creo que al final pues vengo con la máxima ilusión, ¿no? Aunque no juegue 5 minutos o juegue titular, siempre voy a intentar poner la mejor cara, intentar ayudar al equipo lo máximo posible y creo que también es un factor importante, ¿no? El venir con ilusión, venir con ganas de hacer tu trabajo, que al final es para lo que nos han traído aquí y como te digo, sí, es verdad que ahora estoy en un buen momento, espero alargarlo todo lo posible. La verdad es que los compañeros me han ayudado un montón para conseguir mi mejor versión, pero creo que todavía me queda, ¿no? O sea, creo que puedo dar un putito más para encontrar la mejor versión de Óscar Plano. Encontrar la mejor versión de Óscar Plano, ese es el objetivo. Y en ese sentido, ¿qué ha influido para que haya ido de menos a más? Hombre, está claro, vino sin pretemporada, eso se nota, y a las primeras de cambio ya tocó jugar. Se le preguntaba por qué, ¿cómo explica esa progresión? Bueno, creo que también se han ido personas muy importantes en el club, jugadores que tal vez contaban con ellos y por circunstancias del club han tenido que irse. Creo que eso nos hizo bastante daño, como la marcha de Lucas, de Pérez, de jugadores muy importantes. Y creo que eso a lo mejor también nos pesó un poco. Al final yo creo que, sobre todo en los primeros partidos, nos machacó esa circunstancia, pero creo que el equipo ha encontrado su línea a seguir. Creo que estamos haciendo una gran temporada. Se puede mejorar mucho más, seguro que sí, pero creo que estamos en una dinámica positiva y creo que el equipo está mentalizado de que este equipo tiene que estar arriba sí o sí. Bueno, pues Óscar Plano reconoce lo que todos vemos desde fuera, lo que pasa que desde dentro es más difícil decirlo y él lo dice, porque es de los jugadores que dice lo que piensa, no de los que piensa lo que dice, y por eso digo que da gusto escucharlo. Nos machacó el ver cómo se marchaban hombres como Lucas Boyé, como Pere Milla. Es entendible que jugadores como Gumbau, Ponce, el propio Lucas Boyé, el propio Pere Milla, o sea, si todo es entendible. Bueno, lo de Pere Milla lo entiendo menos, ¿no? Porque al final no se fue a un primera, todos los demás sí se fueron a un primera y lo puedes entender. Pere Milla, bueno, pues debo de entender que es catalán y que, bueno, el español de pequeño le haría los ojos chiribitas. También lo puedo entender. Lo que no entiendo es la falta de previsión del club, que sabía perfectamente desde febrero, desde marzo, desde abril, desde mayo y tenía tiempo para firmar. Lo hemos dicho mil veces, pero no voy a dejar de decirlo cada vez que surge el tema. Esa falta de previsión, tú sabes que Lucas Boyé es cuestión de meses, de temporada, que si no toca esta, tocará la que viene, se lo van a llevar. Pere Milla, pues lo mismo, pues ¿qué tienes que hacer? Tú darle el 1 de julio al entrenador dos fichajes convenientes de dos buenos delanteros, porque sabes que tarde o temprano se van a ir, más temprano que tarde. Pues si ya iban avisando, Pere Milla ya avisó la temporada pasada y estuvo a punto de marcharse. Y lo mismo con Lucas Boyé, Ponce, lo mismo, o sea, son jugadores que tienen cartel y que al final, pues los equipos de primera, no es que se los rifen, pero tarde o temprano se los van a llevar. El problema no es que se marchen, que también, porque en el caso de Pere Milla y sobre todo de Lucas Boyé, yo hago más fuerza. Oye, tú te quieres marchar, págame la cláusula de rescisión o el club que se te quiera llevar. Pero bueno, no quieres tener a nadie disgusto, previsión. Yo en junio, en julio, le doy al entrenador dos buenos fichajes. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en eso. Era un comentario. Le preguntábamos por el partido frente al Zaragoza. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve al rival? ¿Cómo lo afrontan ellos? ¿Qué importancia le da Óscar Plano? Sí, bueno, ya sabemos cómo es segunda, que al final las dinámicas en un partido se fuman. Sabemos el potencial que tiene Zaragoza. Empezó la temporada como un tiro, todo el mundo pensaba que va a ser un serio candidato al ascenso directo, pero la segunda división es muy larga, muy complicada, un día estás arriba, otro día estás abajo, vendrá un equipo que sabe hacer muy bien las cosas, que tiene grandes jugadores, pero creo que al final, como siempre he dicho, estamos en nuestra casa no, nadie viene a quitarnos los puntos y vamos a aprovechar la dinámica que llevamos nosotros, que era positiva. Esa frase me gusta. En nuestra casa nadie viene a quitarnos los puntos. No es que me guste, es que la dice convencido. Con esa mentalidad es como uno se hace fuerte en casa. Y el futbolista del Elche, es cierto, ya se cree que su casa es un fortín. ¿Por qué? Porque lo está demostrando. Porque se ha ganado en los últimos partidos al Tenerife, se ganó al Andorra, a punto estuvo frente al Levante y Racing de Santander, se ganó al líder, el Leganés, que es de los pocos partidos que ha pinchado. El único partido que de verdad estuvo mal fue el inaugural, y se puede entender. Te puede pasar. Pero a raíz de ahí, de esa derrota, la verdad es que el Elche en casa cada vez está más fuerte y bueno, es con esa mentalidad es como se ganan los partidos. Muchos partidos se ganan antes de salir al terreno de juego. Si el Zaragoza viene con dudas y el Elche tiene la mentalidad de Óscar Plano, no nos pueden quitar, no nos van a quitar puntos en casa, el Elche tiene, y además con el apoyo de su afición, medio partido ganado. Porque la segunda división es muy complicada y el propio Óscar Plano lo resume así. Sí, es verdad que las dinámicas de primera a segunda son diferentes, el estilo de juego es diferente, tal vez en segunda división hay menos espacios, cuesta más jugar, también nos ha costado, yo creo que también el cambio ese de primera a segunda también cuesta mentalmente, aunque no quieras cuesta, pero como tú dices, creo que el equipo ya está mentalizado totalmente de que esta es nuestra categoría, la que estamos peleando, esperemos que el próximo año la cambiemos por primera división. Pero hay que ir pasito a pasito. El próximo partido tenemos un partidazo, creo que nuestra casa con nuestra gente y vamos a sacar los tres puntos porque el equipo tiene que estar arriba sí o sí. Se le ve el equipo con ganas, con fuerza. Sí, ¿no? Sí, siempre he tenido ganas. A veces los resultados vienen o van, resultados positivos, dinámicas. Es complicado. Al final mantener un ritmo durante todo el año son 42 partidos que es complicado. Yo estoy en equipos que Valladolid, que ascendimos y es complicado mantener ese ritmo. Siempre has tenido baches negativos, pero lo importante es que ese bache negativo lo pases lo antes posible. ¿Y cómo se pasa? Al final, teniendo a los compañeros que nos apoyemos, que tengamos un cuerpo técnico que se apoye, que tengamos un club que, aunque la adversidad te siga animando, al final eso es importante. Sabemos que vamos a pasar por momentos malos, pero lo importante es que estemos todos unidos. Vivir la vanguardia significa estar conectado con todo, incluyendo el mundo que te rodea. Explora cada lugar que te propongas con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico y su autonomía de hasta 690 kilómetros en ciudad. Condúcelo con las ventajas de financiación de Audi Opción y del Plan Moves para experimentar la libertad de ir más allá. Red de concesionarios oficiales Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Para los valientes que os atrevéis a hacer arroz para los vuestros, Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen, os trae cada semana el espacio Presume de Arroz, en el que os contaremos los secretos para luciros. Ya sabes, cada jueves, no te pierdas Presume de Arroz con Daxa. Oportunidad única en Hogar Mobiliario. Solo por unos días mantienen los precios de Firahogar en cocinas y electrodomésticos, salones, dormitorios, vestidores, sofás, iluminación, todo. Compra hoy y empieza a pagar en 2024 con financiación hasta en 72 meses. Hogar Mobiliario, estudio de interiorismo y reformas integrales. En Elche, Avenida de Novelda 9 y hogarmobiliario.es. El mercado del Estadio Martínez Valero te espera todos los jueves y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, todo lo que necesites y mucho más lo encontrarás en el mercado del Martínez Valero. Y ahora podrás llegar cómodamente con las líneas de autobús E y F. Mercado del Martínez Valero. Tu mejor compra. Somos embajadores para tu empresa. Somos FP Dual. Forma en tu empresa alumnos de FP para que aprendan tus necesidades reales. Únete a la red FP Dual, un modelo de éxito. Primera Feria FP Dual Empresas, el 15 de noviembre en el Centro de Congresos de Elche. El futuro de tu empresa. Cámara de Comercio de Alicante, Ayuntamiento de Elche, Consellería de Educación. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos en directo la sintonía de Tele Elche en Radio Marca. Por cierto, el Elche en los últimos, lo comentábamos esta semana, en los últimos cinco partidos, solo Leganés, que es el líder, ha sumado más puntos que el Elche en esos últimos cinco partidos. Ha sumado 13 de 15, el Elche 11 de 15. Y curiosamente esto se produce desde que el equipo empieza a ser más práctico, desde el debate en el nuevo Pepico Amat, en Elda, cuando el Elche regaló aquel gol con, bueno, pues 0-0, ese balón que dio queriendo jugar desde atrás sí o sí, en este caso fue Pedro Vigas, pero otras veces es otro compañero. Y a partir de ahí, bueno, las críticas arreciaron y curiosamente, bueno, pues yo creo que con buen criterio el equipo empezó a ser más práctico ya en Huesca, casualmente ganó, yo no creo en las casualidades. Bueno, luego ganó al Tenerife con un Elche quizás menos vistoso de lo habitual en el estadio, pero práctico y ganando. En Albacete, pues hasta la expulsión también muy práctico, saliendo cuando se podía salir. Otras veces, pues siendo un equipo que arriesga menos. Y como digo, se ha generado ese debate y se le preguntaba a Óscar Plano. ¿Piensa que ahora mismo son, desde que son más prácticos, el Elche suma más puntos? ¿Y por qué? Creo que también hemos cambiado. Si tengo que jugar mal y ganar, lo firmo ahora mismo, ¿eh? Pero sí es verdad que, bueno, pues tal vez hemos cambiado la manera de sufrir, ¿no? Porque hay partidos que hay que sufrir, saber sufrir como equipo. Creo que hemos mejorado mucho en eso, saber también jugar sin balón. Hay equipos que te van a quitar el balón y no pasa nada. Como te digo, tal vez no han sido nuestros mejores partidos con balón, pero sin balón creo que sí. Creo que sin balón el equipo está muy unido, muy solidario. El otro día con uno menos nos partimos la cara a todos los que jugamos y los que entraron, que dieron un plus, que creo que son fundamentales también para la dinámica del equipo. Al final, como te digo, si una cosa no funciona hay que cambiarla y creo que sabíamos que una de las maneras de mejorar el equipo es que en la fase defensiva o en la manera de sufrir, suframos mejor. Entonces, bueno, creo que en esa faceta hemos mejorado. Sí, es verdad que a lo mejor con balón todavía en algunos momentos nos falta esa fluidez que nos puede dar la calidad que tiene Aleix, Nico, Fidel, Tete, te pueden dar un extra, pero bueno, creo que como te he dicho, si tenemos que jugar como estamos jugando y ganar, lo firmará el mito. Hemos mejorado en sufrir y en sufrir sin balón. Bueno, son ejercicios que el otro día pudimos ver en Albacete. Es cierto que el Albacete marca un gol un poquito de churro porque despeja Clerc y le da en la cabeza a Dani Escriche y el balón, bueno, pues adquiere una parábola que casi se cuela por toda la escuadra, nada puede hacer ahí San Román, pero es cierto que el equipo se une, es solidario y bueno, pues defiende bien, a pesar de que es cierto que pide la hora, es normal, está con uno menos, el Albacete da dos pasos adelante, el Elche uno atrás y al final tienes que sufrir, pero hay que saber sufrir, así se sacan puntos y parece que es un punto que es poca cosa, cuando vienes de ganar en casa, un punto fuera de casa no está mal. De hecho, sumando tres y luego uno, es decir, si el Elche gana lo de casa y solo empata fuera, asciende directamente. Pero vamos, en la situación actual, es que esto no es que sea media inglesa, esto es más que media inglesa. Si tú de cada dos partidos, de cada seis puntos, sumas cuatro, tú la temporada que viene estás en primera. Pero es que eso es casi imposible, el mantener esa regularidad. Bueno, se mantuvo el año del Elche de los récords casi casi. Aquel Elche lo sumaba casi todo, sobre todo en la primera vuelta, que si no recuerdo mal todavía tiene ese récord estratosférico de 49 puntos en una primera vuelta. No, es que en una primera vuelta ya sumó los puntos de la permanencia. Claro, solo la inercia, aunque la segunda vuelta no fue como la primera, la inercia te lleva a ascender directamente. Bueno, pues ojalá el Elche solo sume un punto fuera de casa a partir de ahora, siempre que garantice las victorias en el Estadio Martínez Valero. La plantilla que, como digo, le quedan los entrenamientos de jueves y viernes. El sábado el partidazo Elche-Zaragoza desde las 6 de la tarde. Te lo contamos aquí en directo en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Una pausita y hablamos de balonmano porque hoy hay partidazo. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas... Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. ¡Atención, ahorradores! ¿Buscas la mejor oferta para comprar tu coche? Del 17 al 19 de noviembre, los mejores precios del año en toda la gama Citroën te esperan en Firauto. No te pierdas esta oportunidad única de comprar tu coche con el mayor descuento del año. Te esperamos en el pabellón 2 de Firauto. Citroën Marcos Automoción. Llega la Navidad a Box Mecánica Reyes. Por el cambio de tus cuatro neumáticos de cualquier marca a partir de llanta 16, te regalamos un décimo de lotería de Navidad con el número 68.804. Promoción válida hasta el 20 de diciembre. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. ¡Feliz Navidad! ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Noviembre, mes de la prevención del cáncer de próstata en IMED Hospitales. A partir de los 45 años, el chequeo es la mejor herramienta contra el cáncer de próstata. A través de una única consulta de alta resolución con urología, podemos descartar problemas en este órgano masculino. Chequéate. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Somos atracción. Somos impulso. Somos energía. Somos electricidad. Nuevo Skoda Enyaq Coupé. 100% eléctrico. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Continuamos en directo a la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Saludamos a José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Porque tenemos doble ración de competición europea en balonmano femenino en la T-Go. Se estrena en la tercera eliminatoria esta tarde-noche, 8:30, en el pabellón Esperanza Lag. Eso es, Paco, cita imperdible esta noche en el pabellón Esperanza Lag, donde la T-Go Club Balonmano Elche disputa la tercera ronda de la EHF European Cup ante el Ionias de Atenas. La eliminatoria se juega a doble partido, los dos en la ciudad ilicitana. La ida esta noche desde las 8:30 y la vuelta mañana jueves también desde las 8:30. En la previa ha hablado el técnico oriolano Joaquín Rocamora, quien vuelve a insistir en que la European Cup es la competición que más ilusión hace esta temporada. Bueno, nos hace mucha ilusión porque en los tres últimos años hemos visto que hemos ido escalando, ¿no? Hace tres años nos quedamos fuera por COVID, hace dos en cuartos de final, el año pasado en semis, y nunca hemos sido eliminados por un equipo no español. Dicho esto, es verdad que yo sé la complejidad que tiene la competición, creo que hay 6, 7, 8 equipos realmente de capacidad, de nivel. Nosotros estamos en el bombo de abajo y, por tanto, nos podemos enfrentar en cualquier momento a cualquiera de estos equipos, como por ejemplo le pasa a Granollers, que tiene una eliminatoria muy compleja con el turco. Pero es verdad que yo estoy muy ilusionado, que para mí especialmente es la competición que más ilusión me hace, y también porque el primer día muy bonito que viví en Esperanza Lag para mí fue la semifinal con Guardés, ¿no? Nos enfrentamos al Ionias, es un buen equipo, tiene jugadoras que han sido de alto nivel, alguna como Tatiana, incluso campeona del mundo, creo que fue en su momento con Rusia. No tiene nada que ver al Viala búlgaro que vimos la otra vez y en este sentido vamos a ver un mejor espectáculo donde esperemos que el Atlético Balonmano Elche pueda pasar la eliminatoria. Ha reconocido el míster que es difícil estudiar a este tipo de rivales. Hay muy poco material sobre estos equipos extranjeros y aunque el Atigo parte como favorito, Rocamora advierte que el Johnny Aseleno es un buen rival. Buceando mucho por internet, en esto Zaba, ¿no? Alberto Zabalé, que es el segundo, es el que invierte todas las horas. Hemos podido sacar los dos partidos de la eliminatoria anterior, que era contra otro equipo griego, y luego a mí me ha enviado alguno para trabajar de manera extraordinaria con vídeos del año pasado, donde prácticamente todas, salvo el line, ya estaba, ¿no? Sobre la pivote brasileña. Yo ya les dije ya a las chicas, son un buen equipo, tienen intencionalidad ofensiva, corren mucho. Luego hay que saber contextualizarlo porque corren mucho contra un equipo de su liga y yo no sé cuánto sería esto, pero tienen muy claras las fases del juego, están muy bien definidas y tienen jugadoras como Tatiana, como Natasha, como Elaine, como la zurda griega que no sé pronunciar, pero de mucho nivel. Y yo estoy seguro de que no van a poner las cosas difíciles, que no va a ser una eliminatoria sencilla. Sabemos que las guerreras del Atigo están en un buen momento porque en Liga han cosechado 9 victorias en 10 jornadas, pero hay que tener en cuenta que la plantilla está sufriendo un desgaste físico al afrontar tantos partidos en muy poquito tiempo. De ahí la pregunta, ¿cómo está el grupo físicamente? Yo espero que precisamente el hecho de tener que jugar 2 partidos en 24 horas y el hecho de que nosotros tengamos aquí hasta 18, 19 jugadoras utilizables vaya a favor nuestra, ¿no? Además, muchas de las jugadoras que yo he dicho anteriormente de nivel de las griegas están por encima de los 30 años. Nosotros, en este sentido, pues tan solo tenemos a Nuria, María y Ale. Creo que ya tienen más rotación, que podemos dosificarlas mejor. Y que si somos capaces de llevar nosotros el ritmo del encuentro, de que luego haya mucho contacto, que haya mucho impacto, que las defensas sean agresivas y estén acertadas contra una Magdalini que es una buena portera, que es una portera muy agresiva, que es una portera muy valiente y que seguro que nos pondrán dificultades, creo que nuestras opciones de ganar la eliminatoria aumentarán considerablemente. Y el último corte, Paco, Rocamora ha incidido mucho en que este curso quiere hacer algo grande, levantar un título. La pregunta es, ¿está preparado el grupo para soportar esta presión? Porque la ilusión se ha disparado en la ciudad y la exigencia es muy alta. Es una buena pregunta porque en este sentido creo que quizás mi ambición está siendo injusta con el grupo, ¿no? Si después de tantos mensajes que yo he dado de que a mí me hace especialmente ilusión esta competición, no logramos acceder a las rondas finales, siento que todo el mundo lo tilda de fracaso. Y si lo logramos, lo tilda algo normal porque era mi objetivo. Pero sí que es cierto que en este sentido yo sé que estoy cargando una responsabilidad y una presión a la plantilla que quizás no era necesaria o que quizás no es merecedora la plantilla de esto. Pero es como yo lo siento. Creo que nuestro objetivo tiene que ser ambiciosos. Cada año hemos ido superando eliminatorias y, por tanto, yo seré el primero que me siente aquí. Si nos elimina un equipo que es de nivel, diré, no hemos tenido mala suerte, pero es un equipo de nivel. Y si no lo es, pues que no habremos estado acertados, que habremos fracasado o con el objetivo que queramos. Pero el Atlético Balonmano Elche es muy ambicioso, luego somos conscientes al mismo tiempo que el 40 por 20 te pone en tu sitio, pero para nosotros mirar a lo más alto y trabajar para escalarlo es nuestro día a día y por ello este mensaje que reconozco que es muy ambicioso e injusto con la plantilla, pero que soy muy claro con el mismo. Pues la eliminatoria se juega hoy y mañana en el pabellón Esperanza Lag desde las 8:30. Hay que arropar al equipo desde la grada porque nos estamos mal acostumbrando, Paco. No es normal que el Atigo haya enlazado 4 ediciones consecutivas en Europa. Es un hito para el deporte ilicitano que tiene muchísimo mérito. Si no podéis acercaros al pabellón, todo saberlo en Teleelche desde las 8:15 de la tarde para conectar en directo con la previa. Pues bendito mal acostumbramiento, ojalá que sean muchas más temporadas en competición europea. Muchas gracias, José Antonio. Gracias, Paco, hasta mañana. Hay que estar hoy en el pabellón, 8:30 empieza el partido, pero para el que no pueda estar, 8:15 en Teleelche. Nosotros nos vamos al Club Deportivo Squash. Hay que aprovechar la nueva promoción. Este mes matrícula por solo 19,99 más pulsera gratis. Apúntate ya y disfruta también en sala de las nuevas máquinas de peso libre. Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo. Mil gracias por estar ahí un día más. Os esperamos mañana en Elche en Punta a partir de la 1:20. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.